eso, aunque cuando traté de la gracia, algunas de las cosas ya fueron tratadas, pero desde esta perspectiva de lo que es la vida cristiana, y sobre todo porque he añadido unas lecciones sobre la oración, porque es muy importante para la vida cristiana y el catecismo dedica toda una parte a la oración. Entonces yo trataré del tema de la vida cristiana de una forma que nos conduzca a comprender también la importancia en la vida cristiana de la oración, lo cual es una cosa muy fructífera y orientadora. Por tanto, ahora voy a dar unas clases, unas conferencias, diríamos, de un carácter más sintético, más comprensivo, sin detallar analíticamente, por ejemplo, las virtudes una por una que forman el organismo, diríamos, de la vida cristiana, ¿no? Voy a explicar en qué consiste esto que llamamos vivir en Cristo. La palabra vida, la palabra que pertenece a nuestro lenguaje cotidiano y es algo que está en el conocimiento común de los hombres, una de esas cosas que un teólogo alemán muy sutil llama protopalabras. No está mal visto, son como palabras cuyo significado tiene como un cierto sentido de principio de conocimiento de otras cosas, ¿eh? La palabra vida es algo que dice algo bastante referente a lo que en realidad es. A cualquier persona, aunque sea analfabeta, o cualquier cultura que sea, aunque no tenga formación cultural, ni ética, ni casi religiosa, vida. Sabemos a qué se refiere. Esto no quiere decir que no tengamos que pensar ahora mucho en qué sentido hablamos de la vida en Cristo, de la vida cristiana. Pero para situarnos precisamente, y tendremos que entonces utilizar, asumir también esta analogía con la naturaleza y la vida humana que está en el lenguaje común, esta palabra primera, diríamos, esta especie de preconocido de lo que es la vida y la vida humana, lo vamos a utilizar en la analogía de la fe que se llama para comprender el sentido en que ser cristiano comporta y trae consigo vivir en Cristo. Y esto es lo que vamos a tratar de comprender. Vamos a tratar de comprenderlo de la única manera que se puede comprender, que es instalándonos vitalmente, diríamos, en la fe y tratando de sentir y pedir a Dios que con su luz nos haga captar el sentido de esta revelación de la vida. El apóstol San Juan, el evangelista, tiene unas cartas, unas tres epístolas, la primera de las cuales es la más desarrollada y más larga. Todas son importantes, pero esta primera es uno de los textos apostólicos, de carta apostólica, que tiene más desarrollo doctrinal y que es capital para lo que vamos a tratar ahora. Mirad cómo comienza el evangelista Juan su carta primera. Lo que desde el principio era, es el mismo tema del evangelio suyo. En el principio era el Logos, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído los apóstoles de Cristo mismo, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque ellos, los apóstoles, habían sido testigos de la vida de Cristo en la tierra y de su muerte y de su resurrección, lo que contemplamos y lo que San Juan siempre está insistiendo contra ya las herejías de su tiempo, que hacían de Cristo una categoría ideal y una cosa irreal, como se hace ahora tantas veces. Lo que nuestras manos palparon, porque él había estado recostado sobre el costado del Señor, ¿no? Y habían palpado sus manos sobre el verbo de la vida. Y es en esta epístola, la primera vez que habla del Cristo, le llama así: el verbo de la vida. Y entonces viene un paréntesis: y se manifestó la vida, y la vimos, y damos testimonio, y anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre desde el principio y se manifestó a nosotros. Y sigue, reanuda el tema: lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, al anunciar que va a tratar de que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre y los apóstoles le han visto y le han tocado y le han oído, al anunciar que va a tratar de esto, llama a Cristo verbo de vida y dice, explica la encarnación redentora diciendo que la vida que eternamente estaba junto al Padre se ha manifestado a nosotros, la encarnación. De modo que presenta San Juan la encarnación por la que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, pero se hizo carne para redimirnos, ¿eh? El verbo de Dios, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, etc. Esta encarnación de Cristo, en el comienzo de la carta primera de San Juan, es definida como la manifestación de la vida eterna de Dios. Esto ha sido la encarnación de Cristo. Y no es este el único texto, sino hay muchísimos. Yo cojo este porque es muy expresivo y está al principio de una carta apostólica. Pero recordemos el propio Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida. Esta vida es la luz de los hombres. O sea, Cristo es la luz del mundo porque es la vida de Dios que viene al mundo. Y la vida divina es nuestra luz. Este es el lenguaje de San Juan. Y otro texto que para lo que vamos a tratar ahora es sumamente orientador, sumamente estimulante, invitación a ponernos en este sentido de la comunicación de la vida divina, es en el capítulo sexto, la promesa de la Eucaristía, con toda la polémica durísima con los fariseos, el diálogo que termina marchándose muchos, dejan a Cristo solo, se quedan los que perseveran, los pocos que aguantan. Diríamos, extrañamente, la dureza, diríamos, desde el punto de vista humano, tal como lo ven ellos, de la promesa de que para tener vida eterna, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadero manjar y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y entonces explica el Señor este misterio, toda la razón, diríamos, lo explica desde sí mismo, desde su encarnación. Como el Padre viviendo me ha enviado, el Padre viviendo me ha enviado, sicut pater mis in me vivens, como el Padre viviente y porque vive me ha enviado. Yo vivo por el Padre, el Hijo de Dios engendrado eternamente por el Padre, vive. En él está la vida, que es la luz de los hombres, porque es engendrado por el Padre viviente. Como el Padre viviendo me envió, yo vivo por causa del Padre, por él. También el que me come, él mismo vivirá por mí. Fijaos que dice, ego vivo propter patrem, dice el que me come, él mismo vivirá por mí. Lo dice con la misma palabra, la misma ilación gramatical. Y claro está que entre nuestro vivir, incluso el vivir la vida que Cristo nos trae, la vida de Dios, y el vivir Cristo de la vida del Padre, hay una infinita distancia, ¿eh? Porque el Verbo es eterno, es el Hijo de Dios consustancial con el Padre, y es con el Padre un único Dios en simplicidad de naturaleza. Y nosotros, y aquí está lo fuerte, somos criaturas, y nosotros somos seres contingentes, que Dios libremente ha organizado su providencia de modo que hemos venido a ser, pero que no es necesario que Dios eligiera que nosotros existiéramos. Somos seres contingentes, que podría el mundo no existir, pero podría además existir el mundo sin mí y sin cada uno de nosotros. Y no obstante, si comemos la carne de Cristo, viviremos por Cristo, como Cristo vive por el Padre. Esto quiere decir que nos hemos sido inmersos en la divinidad, es una afirmación panteísta, nada de esto en absoluto, pero sí que es la revelación de que realmente aquello que nos da Cristo en su encarnación redentora, en su muerte redentora, en su resurrección, en el anuncio de los apóstoles, en el bautismo, en la iglesia, al ser miembros del cuerpo místico de Cristo, al ser cristianos, lo que nos da es verdaderamente la vida divina. Vivimos en Dios y por Dios. Como el Hijo vive por el Padre, nosotros por Cristo vivimos vida divina. Y eso es el misterio, y eso es lo que ha venido a anunciar Cristo. Y para esto se ha encarnado. Dios se hizo hombre, decían los santos padres, para hacernos a nosotros hijos de Dios. El que era hijo de Dios eternamente se ha hecho hijo del hombre para que los hijos de los hombres fuésemos hijos de Dios. Y es el misterio del amor redentor y misericordioso, que sobreabunda, diríamos, y después del amor que impulsa la misma creación, la comunicación del ser y de la vida a los hombres. ¿Por qué? Dice San Juan en la misma carta primera, en el capítulo tercero. Mirad, qué amor nos ha dado el Padre, No dice con qué amor nos ha amado o cómo nos ha amado. Dice que qué amor nos ha dado el Padre. El amor es una donación de sí mismo. Y si Dios nos ama, es que se nos da. Nos da Él mismo. Con Dios es amor, dice San Juan. Por eso el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Mirad qué tal amor nos ha dado el Padre. ¿Y en qué consiste este amor que hemos de contemplar y mirar y darnos cuenta? Que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. O sea, nos da el nombre de hijos de Dios y lo somos. Nos ha amado tanto que nos ha dado con su amor, su ser, su vida. Así habla San Juan y así hablaba también San Pedro en la carta segunda, texto tan importante. Carta segunda, capítulo primero, versículo cuarto. Comienzo al principio. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿a cuántos ha cabido en suerte una fe preciosa como a nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Sea con vosotros la gracia y la paz multiplicada por el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. Como quiera que su poder divino nos ha dado graciosamente, sin debérnoslo, todas las cosas conducentes a la vida. Mediante el conocimiento del que nos llamó por su propia gloria y virtud, por las cuales graciosamente nos ha dado los preciosos y sumos bienes que nos prometió, para que por estos bienes que nos prometió y nos ha dado, seáis participantes de la divina naturaleza. Divine consortes nature. Esto es lo que dice San Pedro, que es lo mismo que dice San Juan, lo que dice San Pablo en todas sus cartas, lo que está en todos los evangelios. En el Evangelio de San Juan también hay un pasaje muy significativo en este sentido, que es el diálogo con el Nicodemo, el judío importante y sabio y buena persona, pero que en tanto que Cristo vivió y predicó, pues él se ve que tenía, pues tenía miedo de que se le viese con él, ¿no? Y procuraba comunicarse con Cristo de noche, ¿no? Así, en secreto. Después el que, después de muerto Cristo, es el que fue a Pilato a pedirle el cuerpo del Señor. Se le pasaron todos los temores después de la muerte redentora. Pero en esta conversación, este Nicodemo, que tenía formación farisea y farisaica, como lo explica San Juan, un hombre de los sectos fariseos llamado Nicodemo, magistrado entre los judíos, o sea, juez del Sanedrín, este vino de noche a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si no estuviese Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: En verdad te digo, si uno no fuese de nuevo engendrado, no puede ver el reino de Dios. O sea, el hombre, para recibir aquello que Cristo trae, tiene que nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento, un nuevo ser, una nueva vida. Es tan explícito la manera de decirlo, y Cristo, con comienza así, pues, de golpe. En realidad, durante la historia de la Iglesia, el estilo de los grandes predicadores de la fe, desde San Pablo hasta San Francisco Javier y hasta San Antonio María Claret y los misioneros que devolvieron a nuestros abuelos y bisabuelos la fe católica después de las graves tentaciones del tiempo de las quemas de conventos y matanzas de frailes y persecución a la Iglesia de los primeros etapas ya del liberalismo español, pues estos predicadores imitaron a Cristo y a los apóstoles y solían comenzar por lo más decisivo y difícil de entender para que la gente se enterase, como que lo tenían que aceptar por fe y confiaban en la gracia de Dios, y entraban como quien dice de golpe. No sé si me explico. Siempre que pensamos que lo que dice San Pablo de hacerse todo a todos quiere decir no llegar a predicar nunca la verdad a nadie, pues estamos traicionando al apóstol Pablo, que habla siempre tan explícitamente. Cristo Nicodemos, que es un fariseo que va de noche, le dice: en verdad te digo, si uno no fuere engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, dícele Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Le responde Jesús, en verdad te digo, quien no naciere del agua, que tenía que entender Nicodemo, sino creer y preguntar qué quería decir eso de nacer del agua. Estaba anticipando el bautismo, ¿eh? Después dice el apóstol, enseñad a todas las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, quiere decir de lo humano, lenguaje bíblico, la palabra que es carne, no solo es la corporeidad animal del hombre, sino carne es también el entendimiento humano, la filosofía, la política de los griegos y de los romanos, también es carne. Carne es el hombre, como en la escritura cuando se dice toda carne había corrompido su camino, quería decir toda la humanidad se había corrompido cuando el diluvio universal. Lenguaje bíblico, la palabra que los griegos toman, el jabashar en hebreo, sarx en griego, que lo dice San Agustín muy inteligentemente, quiere decir hombre. No es ninguna invención, es a veces que después algunos gentes se han confundido, ¿no? Porque el lenguaje más inmediato, los hombres nos conocemos porque somos seres de carne y hueso, como decimos nosotros, nómada carniosos, pues esto es la carne, el hombre concreto de carne y hueso. Lo que nace de la carne es carne, lo que viene del hombre es humano, lo que nace del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo de Dios, esto es Espíritu. Es decir, es divino, está divinizado por el Espíritu de Dios. No te maravilles de que te haya dicho, es necesario que nazcáis de nuevo. El aire sopla donde quiere y oyes su voz y no sabes dónde viene ni dónde va. Así sucede con el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser esto? Y responde Jesús y le dice, tú eres maestro de Israel y esto no lo sabes. En verdad te digo, lo que sabemos, esto hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y nuestro testimonio no lo aceptáis. Si cuando os hablo de las cosas de la tierra no me creéis, ¿cómo vais a creer si os dijese las cosas celestiales? Y nadie sube al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés puso en alto la serpiente en el desierto, si es necesario que sea puesto en alto el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. porque sí, así amó Dios al mundo, eso es lo que después San Juan recuerda en su carta, que Dios entregó a su Hijo unigénito a fin de que todo el que crea en él no perezca, sino que consiga la vida eterna. Este es el diálogo de José Cristo con Nicodemo. En fin, he querido leer unos cuantos textos muy conocidos y muy significativos y centrales en la predicación de todos los siglos para afirmar esto que estaba en el centro de la tradición católica. Aquí en la librería Balmes hay un libro expuesto que es el libro de Atanasio contra los arrianos, la defensa de la divinidad del verbo contra los arrianos. Este libro, que yo lo he estudiado, lo había leído, no lo tengo, pero lo había visto, y lo venden aquí ahora. Es una de las obras más centrales del gran Atanasio, el gran defensor de la divinidad de Cristo contra la herejía arriana. Este libro es aquel que, como notaba muy bien el padre Enrique Ramier, que le dolía tanto que los cristianos no supiesen que somos hijos de Dios de verdad, que no sabían lo que era ser cristiano por deficiencia de la predicación y de la enseñanza. Porque algunos cristianos no lo he oído nunca predicar en serio esto, o lo han oído decir como de paso. Pues el padre Ramier notaba que en este libro, y también en la defensa de la divinidad del Espíritu Santo, de otra carta Serapión, etc., y no solo San Atanasio, después lo hizo San Gregorio Nacianceno, y lo hizo San Basilio, y lo hizo San Cirilo de Alejandría, defendían contra los herejes la divinidad del verbo de la segunda persona en la Santísima Trinidad y la divinidad de la tercera persona en la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, sobre la base de que los mismos que habían caído en la trampa de los sofismas de Arrio o de Macedonio, el negador de la divinidad del Espíritu Santo, habían oído predicar que ser cristiano es participar de la vida divina. Y entonces la argumentación de los padres defensores de la Trinidad contra los herejes que negaban la divinidad del Verbo y del Espíritu Santo era decir: no decís que Cristo nos ha traído la vida divina. ¿Cómo nos va a traer la vida divina una criatura? Un hombre cualquiera. Si nos trae la vida divina y al hacernos miembros suyos, al incorporarnos a él en la Iglesia, somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Cómo no va a ser Dios el mismo que nos hace a nosotros hijos de Dios? Fijaos bien cómo me ha enviado el Padre: yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí y en propia vida. Si se recuerda esto, evidentemente, si se sabe que nosotros vivimos de la vida de Dios y la tenemos por Cristo, no podemos dudar que Cristo es Dios, ¿no? Y este es el argumento, uno de los argumentos nucleares de los padres antiarrianos y antimacedonianos. Como todo el padre Ramier, está en este tratado. Si les interesa conocerlo, vale la pena. Atanasio contra los arrianos. Se encontrarán presupuesta la divinización cristiana, la divinidad participada, nuestra participación de la divina naturaleza, el que somos llamados hijos de Dios y lo somos de verdad, que vivimos por Cristo de la misma vida divina, que nacemos de nuevo al ser bautizados, nacemos de nuevo, es otro nacimiento del hombre nuevo, renovado en justicia y santidad. Porque el hombre había sido creado así, participando de la divina naturaleza, dispuesto para llegar a, a ver a Dios cara a cara en su misma naturaleza, pero lo perdió por el pecado original. Y la redención nos restaura algo que originariamente, sin pertenecer a la naturaleza humana, había sido, le había sido dado al ser creada, había sido creada, elevada, divinizada. Perdida por el pecado esta divinidad, vuelve a renacer, renace de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, y comienza una nueva vida en Cristo. Hay muchos textos a leer y podríamos estar varios días leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y no acabaríamos nunca, pero yo les sugiero una cosa: cuando oigan leer un texto evangélico, que es continuamente en que se presuponen estas cosas, voy a darles unas orientaciones para que perciban de qué se está hablando. Fíjense ustedes, piénsenlo, y den gracias a Dios siempre de que Dios nos ha hecho verdaderamente hijos de Dios. Bien, he dicho que este concepto de vida, que solo podríamos conocer por la revelación, porque esta vida divina que Cristo nos trae es la vida verdaderamente de Dios trino, en sí mismo, como no podría alcanzarlo a conocer el conocimiento filosófico humano, El conocimiento filosófico puede conocer que Dios es viviente, pero no puede alcanzar a conocer la vida de Dios en su intimidad, en esta eterna nacimiento del Hijo y del Espíritu Santo. En cambio, la vida que nos trae Cristo es una participación de la vida de Dios en sí mismo, en su Trinidad, de modo que, el que ya lo dice Cristo, si alguno de los que el que cree guardará mi palabra, vendremos a Él, habla en plural las tres divinas personas, vendremos a Él, el Padre le amará, y vendremos a Él y moraremos en Él. De modo que el cristiano, cuando nace de nuevo por el bautismo, cuando renace en el sacramento de la penitencia, se ha caído en pecado y ha oscurecido esta imagen de Dios y lo ha perdido, siempre que se restaura en nosotros la vida de la gracia santificante, somos templo de la Santísima Trinidad, en nosotros vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por la fe, de una forma misteriosa, que sobrepasa toda experiencia humana y que no, sin la fe no lo sabríamos que es así, pero por la fe lo sabemos, nuestro mismo conocimiento de Dios por la fe, se hace una participación más plena de la imagen de la Trinidad. Nosotros somos como la palabra de vida, el verbo que es la cuya vida divina es la luz de los hombres, nos ilumina en nosotros mismos y vivimos, nos conformamos, diríamos, a Cristo. Y como dice San Juan de la Cruz, nuestro amor de caridad teologal es un movimiento en nuestra mente, en nuestra alma divinizada, ¿no?, por la cual podemos corresponder al amor que Dios nos ha tenido, movidos por el mismo amor subsistente y personal de Dios, el mismo Espíritu Santo que ha sido enviado a nuestros corazones, y por él, dice San Pablo, se ha difundido el amor de Dios en nosotros, la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, en nuestro corazón vive la caridad porque el Espíritu Santo habita en él. De modo que el Verbo nos ilumina, el Espíritu Santo nos hace amar a Dios. Y es una vida de comunicación con la Trinidad. Es, y eso es muy importante notarlo, es una vida que en nuestro estado de viadores, cuando todo esto lo oímos por revelación, por la fe, incluso a pesar del consuelo divino, lo que sea, no lo entenderíamos sino desde la palabra revelada, y por la gracia de Dios lo creemos y de alguna manera entendemos algo de eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa capital, que dice también San Juan. Ahora, nosotros ya somos hijos de Dios. Sigue el texto que leí antes. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo seamos, lo somos. No es una palabra así como honorífica, no, no, somos hijos de Dios. Y mirad lo que sigue. Por esto el mundo no nos conoce a nosotros. El mundo en San Juan siempre quiere decir el mundo de los hombres, en su soberbia, en su orgullo, cerrado sobre sí, no queriendo el don de Dios, queriendo vivir de su propia fuerza, sin reconocerse débil ni pecador, sin aceptar, por no querer recibir el don de Dios, sin aceptar ser perdonado y ser elevado, ¿eh? Por esto, porque nosotros somos hijos de Dios, el mundo por esto no nos entiende. Fijaos bien lo que dice San Juan. Estamos leyendo continuamente cosas así. Hoy tenía un libro que habla de que hasta el siglo XIX la Iglesia Católica estuvo enfrentada al mundo. Después se dio cuenta que tiene que conciliarse con el mundo. Hombre, la Iglesia se ha enfrentado al mundo porque ya lo dijo el San Juan, ya lo dijo Cristo. Vosotros no sois del mundo, si fueseis del mundo, el mundo os alabaría. Como no sois del mundo, el mundo os perseguirá. Todo esto está en el Evangelio. El cristiano, por ser buen cristiano, no por ser aburguesado, o por ser escolástico, rutinario, o por ser... no sé si me explico, por los defectos que nos atribuimos o... ¿me entienden? Que el cristiano, por ser buen cristiano, sea odiado por los hombres hasta el martirio, esto está profetizado en la Escritura. Y hace, al hacer esto, hace lo que hicieron todos los profetas, que también fueron apedreados. Hemos de pensar que el padre Ignacio Casanova le mataron porque era un hombre ambicioso culturalmente, o porque era derechista, o porque era de la Liga, o qué sé yo. Pues no, señor, le mataron porque era católico. La historia. Lo mismo que el doctor Irurita o todos los mártires a mis profesores escolapios de la calle Diputación. Yo soy discípulo de tres mártires y con uno de ellos me confesé varias veces. A lo largo de desde mis 7 años hasta los 14 años, muchas veces me confesaba con un mártir. ¿Que es que eran muy cavernícolas, o que eran muy retrógrados, o qué les pasaba a aquellos escolapios? Pues que eran sacerdotes católicos y eran muy buenas personas y fueron odiados por causa de Cristo. Pues sigo leyendo. Por esto el mundo no nos conoce a nosotros, porque no conoció a Cristo. Fijaos si es difícil de entender al mundo esto, de que somos hijos de Dios. Carísimos, desde ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se mostró plenamente lo que seremos. Pero sabemos, porque creemos en la revelación de Cristo, ¿no?, que cuando se mostrase lo que somos, seremos semejantes a Él, porque le veremos como es. O sea, lo que nos pasará, como esperamos, por la misericordia de Dios, cuando lleguemos al cielo, ver a Dios cara a cara, vivir viendo a Dios en sí mismo, y por tanto abrazando el bien divino inmediatamente, unió con una unión de nosotros con Dios más íntima que todo matrimonio humano, que siempre es la analogía que pone León, más unidos a Cristo que la esposa con su esposo, unidos, hechos uno con Dios, viendo, abrazando con nuestro entendimiento, con la lumen de gloria, la misma bondad divina manifestada, intuida, y amando por tanto a Dios en sí mismo inmediatamente, con un abrazo en sí mismo. Entra en el gozo de tu Señor, estaremos dentro del gozo de Dios, viviremos dentro de la vida divina. Ahora tenemos Dios dentro de nosotros, pero todavía no se ha manifestado lo que va a traer esto consigo. Cuando se manifieste, seremos como Dios, porque le veremos como es. O sea, lo que tendremos en el cielo es la plena manifestación de lo que tenemos desde el día que nos bautizaron. Y no hay más que eso, no hay más que decir en este punto. Hay que decir todo lo que dice la Escritura, pero yo al decir no hay más que eso, quiero decir, fijaos de qué nos dice San Juan, que cuando se manifieste plenamente lo que somos, veremos a Dios cara a cara. Es decir, estamos ya divinizados de tal manera que nos será con natural, supuesta la elevación, la visión beatífica. Vuelvo a leerlo. Desde ahora somos hijos de Dios, todavía no se mostró lo que seremos, pero sabemos que cuando se mostrare, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. O sea, cuando estemos en la visión beatífica, se habrá manifestado plenamente nuestro verdadero vivir en Cristo, nuestro verdadero ser cristiano, viviendo de la misma naturaleza divina. Como el Padre viviendo me ha enviado, yo vivo por el Padre. El que me come tendrá vida eterna, vivirá también por mí y de mi propia vida, dice San Cristo. Esto lo dice Cristo, y esto que acabo de leer ahora lo dice su discípulo amado, Juan. Yo estoy un poco, confío en Dios que les pueda hacer alguna ayuda a pensar esto, ¿no? Pero estoy un poco, diríamos, en cuanto a lo que yo pueda decirles y la manera como se lo digo, un poco como perplejo o inquieto, porque el catecismo dice una cosa muy importante. Tiene que ver con una cosa que me preguntaba ahora usted. El sacerdocio ministerial, que está al servicio del ser cristiano. Claro, ya verán ustedes. Tener esto, que cuando se manifieste se verá que ya somos hijos de Dios. Esto es más importante que ser papa, que ser obispo, que ser teólogo y que ser profesor de una orden de cartujos. Claro que en el cartujo, en el sacerdote si es fiel, en el obispo, en el papa si cumple su deber, puede su responsabilidad ministerial, que solo él tiene y que no tenemos nosotros, darle ocasión de actos de muy meritorios y de aumento de su propia gracia personal, y entonces esto en el cielo también. Pero no es necesario como medio de la salvación ni el orden sacerdotal ni el matrimonio, aunque la Iglesia necesita que haya matrimonios y que haya sacerdotes y obispos. Esto es lo que dice el catecismo, que es una maravilla, muy importante. Esto dicho así, muy importante. Que como explicaba el padre Casanova en un texto que di el otro día, a veces se veía, y aquellos que no son llamados a ser sacerdotes o ser religiosos, pues no tienen por qué pensar que tienen que ser santos, ya se pueden casar, como diciendo, ¿no? Esto, dicho así, es una tontería, y es contra la doctrina de San Pablo, y contra la doctrina de que todo cristiano bautizado esté, en, como dice Ignacio, en cualquier estado o vida que Dios le diere para elegir, está llamado a la santidad. Y si vive en gracia de Dios, es hijo de Dios, y cuando se manifieste lo que es, verá a Dios cara a cara. Y eso es más importante que las responsabilidades del matrimonio y las responsabilidades del sacerdocio. Por eso Dios llama a los que quiere al sacerdocio ministerial y ha querido llamar solo a los varones. ¿Por qué? Aunque no hubiese ninguna explicación de congruencia y resultase muy duro de entender, pues había un argumento como una casa, que es que la responsabilidad del sacerdocio ministerial, que está al servicio de la participación en el sacerdocio de Cristo de todo cristiano, es una responsabilidad que Dios ha querido, ya como lo dice, llamó los que quiso, también solo llamó a 12 judíos, uno de los cuales se traicionó, y no llamó a todos los otros. ¿Por qué llamó a Pedro y Andrés, a Santiago y Juan, y no llamó a otros vecinos de Cafarnaúm o Galilea? ¿Qué es que los otros les dejó para que se condenaran? No. A lo mejor en el cielo algunos judíos contemporáneos los apóstoles están más altos que los apóstoles. No sabemos. María no fue sacerdote. María no era sacerdote. Y Dios le dio una misión en la historia de salvación que es más importante que ser papa y ser apóstol, que ser madre del Verbo encarnado. Ayudar, como mujer que genera un hijo, a traer en el mundo a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esto es una misión al servicio del pueblo de Dios, más importante que la predicación de los apóstoles y que el anuncio de los profetas, ¿eh? ¿Me explico? Es más alto que el ministerio de los papas, la maternidad divina. Pero no es un sacerdocio ministerial, es una misteriosa relación personal con la propia Trinidad, pero no es sacerdote ministerial. Claro que María es la más excelente sin el sacrificio de Cristo, y Cristo no hubiera venido al mundo si María no hubiese aceptado el mensaje del ángel. En todas las misas está presente María por su fiat, pero ella no podía celebrar misa, ni podía absolver a los pecadores, ni podía consagrar obispos ni sacerdotes, ¿eh? Ni podía anunciar la palabra con responsabilidad pública de apóstol. María estaba en el colegio apostólico orando con los apóstoles cuando viene el Espíritu Santo. Pero se saben muy pocas palabras de María, ¿eh? Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cuando José, que no le dice nada, se entiende que le dice que hay que ir a Egipto, pues se van. Pero el Evangelio no dice qué dice José ni qué dice María. Simplemente hacen lo que Dios les ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Y después hay otra palabra de María, que es el Magnificat, cuando da las gracias a Dios por la porque la prima le bendice. El Magnificat, acción de gracias. Y después le dice a los sirvientes, hacedlo todo lo que Cristo os diga, que cuando les llenan de agua las seis vidrias, ¿eh? Y en la cruz, hijo, y tienes a tu madre, madre, y tienes a tu hijo. Esto lo dice Cristo, y ella lo oye, está allí Juan, y ella no nos explica qué dijo María. María no dice nada. En la pasión no dice nada. No dice, no predica, no anuncia. Seguramente se le aparece Cristo resucitado. ¿Por qué no lo explica la Escritura? Pues porque María no estaba llamada a ser testigo de la resurrección del Hijo y anunciarlo al mundo como los apóstoles, que son testigos de la resurrección del Señor. ¿Me explico? No tenía misión apostólica, pública, de por palabra de predicación, de dar testimonio de la resurrección. ¿Me explico, no? Bueno, ustedes, perdone, pero me he entretenido en esto para contestar una pregunta que me han hecho. A mí me parece, yo con esto quedo muy, muy tranquilo, no sé si me explico, pero sé que mucha gente no lo queda. Por esto digo que me quedo humillado y me pongo en manos de Dios, porque como ustedes se dan cuenta, si esto que dice el catecismo, que los sacerdotes, que nunca pierden su carácter sacerdotal, de modo que un sacerdote pecador absuelve válidamente en el tribunal de la penitencia, estos de fe, o negaban herejes, un sacerdote en pecado mortal puede absolver a un pecador. ¿Me explico? Y la eficacia de los sacramentos, con tal que el sacerdote realmente ponga la voluntad de administrarlo, es independiente del mérito del sacerdote y de sus virtudes. Pero esto no quiere decir que toda la acción pastoral del sacerdote, su tarea educativa y todo lo que pueda hacer, esté igualmente garantizado por el ministerio sacerdotal. Puede, dice, enseñar criterios humanos equivocados, dar malos ejemplos, omitir la enseñanza de lo que tendría que enseñar, lo dice el catecismo. Muy bien dicho. La eficacia sacramental no falla nunca, pero esto no quiere decir que el sacerdocio o el episcopado garantice que todo lo que dicen o hacen sea lo perfectamente adecuado al bien de la Iglesia. Pues no, señor. Si así fuese, nunca habría habido el problema de los malos ejemplos de los sacerdotes poco fervorosos, de que hablan todos los santos tantas veces, ¿no? Ni la tristeza del corazón de Cristo, de la poca fidelidad de las almas consagradas, que trata Santa Margarita reiteradamente, y es uno de los motivos de la reparación en el culto al corazón de Jesús, es la fieldad de las almas consagradas. ¿Verdad? Bien, pues en este sentido yo, sin escrúpulo, puedo decir que me entristece y me da un sentido de responsabilidad que yo, pues que por la gracia de Dios he oído explicar esto muy a fondo, y era uno de los temas insistentes de la formación que daba a sus discípulos en la apostolación el gran apóstol padre Ramón Orlandis, de que yo, es el que orientó mi vida apostólica y mi formación teológica. Y con el padre Ramier insistía muchísimo en esto y siempre lamentaba el desconocimiento del carácter de la gracia de Dios, el desconocimiento. Y por tanto, yo por eso, como que el mensaje esencial de esta clase ya está dicho, voy a hacer una observación para subrayarlo. Miren ustedes, siempre, siempre, y se hace muchas veces, que se habla de la Iglesia o de lo que se llama el cristianismo, que no quiere decir nada la palabra hija. O sea, Pío XII dice, es inadecuado hablar de cristianismo o de catolicismo, porque la vida cristiana y la Iglesia no son una ideología ni un sistema de pensamiento, sino una realidad. ¡Qué caramba! Como si dijéramos marxismo, o derechismo, o democratismo, nacionalismo, cristianismo. ¡Pues no! Una cosa son opciones ideológicas, concepciones del mundo, motivaciones políticas, etc., correctas o no correctas, pero el catolicismo no dice adecuadamente lo mismo que Iglesia Santa, Católica y Apostólica. La Iglesia de Cristo tiene muchos nombres: Pueblo de Dios, Esposa del Cordero, Jerusalén. Todos aquellos nombres que pone el catecismo tan bonitos. Y Santa, Católica, Apostólica. Pero yo puedo hablar de la fe católica, pero del catolicismo, es que no hablo de nada si hablo de catolicismo. en que se les ponen adjetivos en general. Catolicismo político, catolicismo social, catolicismo cultural. ¿Qué, esto qué es? No sé si me explico. Puede haber cultura católica, lo que no puede haber es fe católica cultural, diríamos. Que impregne la cultura, sí, pero que se sumerja en ella. No me... Siempre que se reduce o se habla de la Iglesia o del mal hablado o catolicismo o cristianismo o de cualquier dimensión de la vida cristiana, o se predica el Evangelio, o se predican los mandamientos de ley de Dios, o el espíritu evangélico que se dice, o las bienaventuranzas evangélicas, lo que sea, como si fuese un sistema de actitudes, un conjunto de experiencias, unas opciones, ¿eh? Una manera de ser, una manera de pensar, que se dice, no. Estamos fuera del asunto. Ahora, en un sentido pluralístico, liberal, se dice una frase que cuando yo era niño la decía gente muy fervorosa para hablar de los católicos, los que pensamos como nosotros. Mala definición de los que tenemos el don de la gracia de creer la fe en Cristo, no sé si me explico. No es un modo de pensar, este es de los nuestros. Pensé con nosotras. Y lo decía gente pues muy fervorosamente católicos, como una profesión de fe, y además se jugaban la vida según qué mientos al reconocer que pensaban así. Pero hablaban inadecuadamente cuando hablaban de su fe católica como su modo de pensar. ¿Eh? O cuando se reduce pues a una tradición familiar, o una escuela filosófico-teológica, o una actitud, o un mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Y lo malo del asunto es cuando esas cosas nos hacen ignorar qué vida vivimos, en qué hemos sido instaurados al nacer otra vez con el bautismo. ¿Qué es la vida que nos aumenta la recepción de los sacramentos, que se aumenta en el matrimonio por la gracia de Estado y su carácter sacramental, que se aumenta en la ordenación sacerdotal porque es un sacramento que obra ex opere operato, que se aumenta el confesarnos, que se aumenta el ir a misa, comulgar, al rezar? Esta vida que se aumenta en nosotros es una vida que cuando se manifieste plenamente estaremos viendo a Dios cara a cara. Yo no sabría qué más decirles, ¿no? Pero quisiera que no les hubiese hecho perder el tiempo, ni tampoco les hubiese escandalizado demasiado de pensar que esto, por desgracia, a lo mejor no lo han oído explicar nunca del todo bien. Es triste. ¿Y cómo puede ser? Pues mire, porque la infalibilidad de la Iglesia, que garantiza que cuando lo que enseña en su magisterio ordinario universal y lo que está expresado como expresión de la fe en la oración litúrgica y lo que está en el magisterio de los papas y de los concilios, lo que sea, es asistido por el Espíritu Santo y es infalible, pero no garantiza cada homilía de cada párroco, ni de cada conversación de cada cura, ni mucho menos todo lo que se escribe en libros y todo lo que se dice en reuniones, asambleas o círculos de estudios. Y se habla muchas veces de una forma poco profunda, poco verdadera, que en el caso, diríamos, menos malo, es estar perdiendo el tiempo. ¿Eh? No sé si me explico. Gracias, y ojalá lo hayan ayudado a aprovecharlo un poco. El día que viene seguiremos describiendo esta vida cristiana en lo que es la gracia santificante que nos hace tener las virtudes infusas, teologales y morales y los dones del Espíritu Santo. Muchas gracias.